nace la primavera, como un verano en luna llena, así eres tú. Como arco iris de colores, como un jardín de mil olores, así eres tú. Como una flor que no marchita, y como nada cuando chilla, así eres tú. Como el amor a simple vista, y Cupido protagonista, así eres tú. Muchachita bonita, dueña de mi corazón, que es lo que tú necesitas para yo darte mi amor. Muchachita bonita, dueña de mi corazón, que es lo que tú necesitas para yo darte mi amor, para yo darte mi amor. Para yo darte mi amor, para yo darte mi amor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Como reloj abraza el tiempo, como un mudo aguanta el silencio, así eres tú. Como un poeta más sus versos, como un pincel a su tintero, así eres tú. Cual mariposa alegra el cielo, y tal oruga con su velo, así eres tú. Como mi madre con sus rezos, y cuando es tarde y no regreso, así eres tú. Muchachita bonita, que tú necesitas para yo darte mi amor. Muchachita bonita, dueña de mi corazón, que es lo que tú necesitas para yo darte mi amor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Muchachita bonita, dueña de mi corazón, que es lo que tú necesitas para yo darte mi amor. Muchachita bonita, dueña de mi corazón, que es lo que tú necesitas para yo darte mi amor. Ay, ay, ay, ay, ay. Dedicado tú a esa muchachita bonita de Latinoamérica y el mundo. Venezuela, Colombia, Chile, Perú, México, un beso. De parte de Farruko, el talento del bloque. Nos fuimos a viajar al mundo. El señor guitarra, Aneudi.